Bueno, comenzamos este programa a hacer el 1 o el 00. Estoy grabando. Temporada 2, temporada 1, ¿qué temporada es? ¿Cómo se dice en las películas cuando se lanza ya y después se vuelve hacia atrás? ¿Cómo se dice? ¿Un flashback? Porque existe la película que explica el origen de algo. ¿Cómo se llaman las películas? Alguien se va a acordar y debe estar ya recordando. Lo que sé, claro, es que eso es para ganar plata. Que te explican de dónde nació el super... ¿Ganamos plata? Pero lo más probable que, gracias al gentil auspicio de la gran empresa D, de seguro vamos a tener algún tipo de auspicio de eso. Nos acompaña el día de hoy el doctor Franco Lotito, que aprovechamos de decir en este programa que está solamente para podcast y podemos darnos gusto que no se hacen en radio. Decir que es doctor porque tiene un doctorado. Así es. ¿Ah? Eso hay que aclararlo. Y estamos junto también a don Héctor Maturana, que es ingeniero. Sí. Pero porque estudió ingeniería. Sí. Y es cientista político. Porque estudió. Es un magíster en ciencias políticas. Claro, que está bien. Sí. ¿Ya? En política, exactamente, es política de gobierno. Yo soy Cristian Lobo, ¿no? Dueño del programa. Claro. Director que del programa. No tengo pared, no tengo llena de título, pero claro, lo que más tengo es amistad, que soy rico en amistad, tengo amistades muy buenas. Ingenio, mucho ingenio. Claro. Sí, ¿usted sabe lo que hace el hambre y la pobreza? Hace justamente eso. Ya, esa parte del llanto, claro. Franco. Empezamos. Oiga, como este es un programa que tiene un estilo diferente, porque todos los programas discuten y todos se quedan callados, aquí no hay un moderador. Si bien yo estoy haciendo la moderación, asumo que nos iremos apasionando y abandonaré ese papel. Y para que los auditores que en este momento están escuchando, decir que vamos a tratar de transparentar las conversaciones que tenemos fuera de micrófono, para que la gente sepa nuestra opinión. No seamos como los políticos normales, ¿cierto? Que, ¿doble estándar? Claro. Que la doble moral, doble estándar, efectivamente. Que el político te dice una cosa cuando está el micrófono encendido y te dice otra muy distinta cuando en privado, cuando el micrófono está apagado. Así y decir es. Que cuando está apagado, ustedes están hablando, por ejemplo, de Piñera. Así es. Y dejo el tema abierto con respecto a Piñera. No sé cómo lo quieren abordar, porque ahora está de moda hablar de que se descubrió un correo, de que Exalmar, que la minera. La pregunta es: ¿sí o sigue Piñera? Buena pregunta. Sí. ¿Cómo la respondemos? Porque tú te acuerdas cuando estuvo candidato Goldborn, que fue una apuesta y finalmente. Fallida, una apuesta fallida. O sea, lo derribaron a él. ¿Quién lo derribó? El finadito. El final, Hugo Bravo, en la declaración. ¿A Goldberg? Pero que él saca, destapa este tacho y uno de los. De los salió rebotes. Ahí. Yo lo te puedo decir que en Goldberg fue derribado por su imagen, la gente de su mismo sector. El sector lo derribó. Sí. De alguna manera cooperaron y bastante. Y Piñera va por el mismo camino. Creo yo. Pero a ver, ¿qué hace Piñera ahora? Hace Piñera lo que hace cualquiera que se ve atacada a su posición. Sale a atacar a otro. Efectivamente, la mejor defensa es el ataque. Sí, ¿no? Correcto. Sí, y que dice, a lo que le teme más la derecha. Cuando usted no quería comer, por ejemplo, don Héctor, ¿qué le decían? Que el va cuco, el cuco. Viene el cuco. Viene el cuco. Y el cuco de la derecha es el Partido Comunista. Entonces, cuando te anuncian el cuco, la derecha cierra fila. Entonces, bueno, y hoy curiosamente el Partido Comunista no participó en la reunión que hacen efectivamente en Palacio, ¿eh? Con la presidenta, no participó. ¿No? No, yo eso es lo que yo supe, que no participó. Pero el Partido Comunista es pragmático, no participó a lo mejor para... No, sí, ellos siempre leen la jugada que van a hacer. Sí, de todas formas. Es un partido estructurado, muy vertical, no, y funciona... Obediente, muy obediente, efectivamente, muy obediente. Creo que hay algo detrás, ¿está bien? Ahora, Piñera, en rigor, en esta pasada, yo creo que Piñera está siendo muy golpeado. No sé si llegue más allá de 30 días. O sea, ¿tú quiere pasar en marzo? Él acaba de hacer una declaración que va o va. Parece que se va a presentar igual, porque la gente tiene mala memoria. Sí, está bien, pero depende de cómo le venga la contingencia. Pues si se le viene encima todo este tema que está pendiente de cerrar, que no ha cerrado, y no creo que cierre aquí a junio o julio, le podría pegar. Y no sé si los partidos están dispuestos a hipotecar lo que queda de prestigio, lo que queda de prestigio, para un candidato, una candidatura que quizá no tenga vuelo. El problema va a ser quién lo reemplaza. Claro, pero si no tiene... Cadem muestra Goldberg. 68% de la gente de derecha votaría por... Ese es efectivo. Por Piñera, y por lo tanto no hay otro candidato. Ese es el problema. Si sí, no hay otro candidato. La derecha hoy día, ¿a quién tiene? Osandón, pequeño. Exactamente. Pero no le alcanza Cast, no. Que también anda intentando, digamos, algunos... Ha sido muy muy caballero, y eso no... Sí. Pegó un par de misilazos. Pero que no queda otra que empezar a golpear. El tema es que no logra titular. eso no marca la agenda. Sí, lo que le pasa a Ossandón. Pero te puedes pegar unas declaraciones, o sea, espectaculares. La brecha entre Ossandón y Piñera es tremenda. No, son grandes, son enormes. Mucha la brecha. Difíciles de superar. Y por el otro lado tenemos a Guillé, que lo están golpeando harto también. Guillé, lo están golpeando mucho. Bueno, y ustedes hacían un comentario fuera del micrófono. Sí. Esta cosa neutra, esta cosa como... No se la está jugando. No tiene una posición clara. ¿Tú no sabes? La ambigüedad en persona, efectivamente. Ni fu ni fa. El tema Cuba, por ejemplo. Ahí cometió un error fatal. Fue fatal. Fatal. Y todo el mundo se lo enrostró. Sí. Incluso de sus propias filas. Fue la oportunidad y la farrió. Se la farrió. Tres minutos de capitalizado mucho. Sí. Se puede incluso haber ganado gente hasta del borde que está en DCRN. Correcto. Ese borde. Y lo desaprovechó completa y totalmente. Sí, eso es verdad. Y creo que ha seguido en eso mismo. Tiene una lectura diferente a la que tenemos nosotros, o la que tiene la mayoría, en que se mostró muy, muy soso. Que es como solamente imagen. Claro, alguien dijo por ahí, para estar bien con Dios y con el diablo. ¿Sí? Y de repente parece que se equivocó totalmente. Claro, yo creo que es que la gente se cansó de los silencios o se cansó de la ambigüedad. Yo creo que fue el fenómeno un poco de Michelle Bachelet, presidente hoy día, y que un minuto cuando ella estaba en silencio funcionaba bien. Candidata. Cierto. Y fue electa en silencio. ¿Te acuerdas que todo se dilató, todo en silencio, y logró un espacio y logró ser presidente de la República por segunda vez? Pero hoy día la gente quiere una posición clara. Porque hay cosas quizás que se hicieron que no funcionaron en este gobierno. Decisiones, claro, que son malas, negativas, que han pegado en contra, pero fuertemente. Por tanto, la gente quiere una definición. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Es que antes yo sentía que con Bachelet la gente soñaba esta figura. Soñaba, correcto. Y hoy día dice, ¿sabes qué más? Ya desperté, es que yo quiero. Claro, se hace una figura idealizada. Sí. Y las idealizaciones nunca funcionan. Son sueños, digamos, que de repente caen brutalmente, totalmente, se destrozan. Y en este caso, al parecer, lo que sucedió con Michelle Bachelet fue eso. Sí. Un sueño destrozado. Es como cuando tú idealizas estas estrellas de cine, figuras espectaculares. O ya, si lo colocamos más terrenal, la polola que tenías como a los 20. Buena imagen. Entonces, tú le vas idealizando y dices, bueno, esa era mi mujer ideal y la perdí y fui un tonto. Pero a lo mejor no hubiera sido así. O sea, tú después de 20 años y gracias a Dios te salvaste, gracias a Dios. No todos tenemos la suerte de don Héctor que pilló el amor a tan tardía edad. Sí, bueno, es verdad. Está muy bien, es cierto. El otro que hay que nombrarlo, porque y hay una sensación de que hay que siempre hay que nombrarlo. ¿Quién? Que es el expresidente Lago. ¿Te vas a silencio, no remonta. Pero te pasa la sensación de que como que tienes que nombrar que tu espíritu portaliano tienes que nombrarlo porque Portales para el suelo, le gusta hacer un lobo, muy portaliano. Es que tú lo sacaste, Héctor. Tú sacaste que era como el espíritu portaliano, entonces hay que sacar al flote este caballero. Claro, porque él tenía esta impronta que nos vendieron de que él tenía estatus de ¿cómo se llama? Estadista, un hombre. Estadista. ¿Qué es eso? Valiente. ¿Qué es eso? Valiente. Señor, no nos olvidemos que también a Pablo Longueira le dijeron que tenía estatura de estadista y mira dónde llegó, digamos, este caballero, dónde terminó. ¿No? Es que tenía muchas, se pasó de largo. Pero no, una cosa hay que darle mérito a Lago. Fue el único que puso el dedo contra un señor apellido Pinochet. Nada que decir. Devuelve la justicia que corresponde en su época. Hoy día, ok, sí, quizás cometió errores, quizás la gente igual no lo quiere. De hecho, lo han atacado harto. Mucho, sí, efectivamente. De sus filas le han dado muy duro a Ricardo Lagos. Pero es que tiene un actuar. Yo tuve la suerte de estar en algunas conferencias de prensa con él cuando él era candidato y después presidente. Y el tipo es muy de un trato de inspector del liceo de lo que pasa que eso se asocia con un complejo de superioridad. Sí, porque el tipo te llama la atención, te responde como que te está retando. Sí. Yo me acuerdo una situación que no me acuerdo si era, parece que era candidato. Estuvo en Bulnes con Maquena, donde hay ahora un bar, y hizo un punto de prensa. Y llegamos todos, y oye, tienes que ir, y tienes que llegar a la hora. Y llegamos, y en ese momento estaba leyendo, en ese tiempo trabajaba en Américo, el oso en Bio, y él llega atrasado. Me recuerdo eso, a lo mejor me equivoco. Américo. Y llega como atrasado, y termina la conferencia de prensa, y va y dice para Bio, qué sé yo, ya hablé. Pero es que no voy a contestar, ya le dije. Y ese es un tono que se ha repetido, que tú lo ves. Vendió en su momento ese estilo. ¿Ya? Pero ahora no vende, porque cuando tú le preguntas, él cuestiona todo, te va retando. Está diciendo, yo voy a volver y vamos a ordenar esto aquí, ¿eh? Conmigo aquí no se juega. Yo creo que eso ya no pende. Y hay otro tema que no sé si ustedes concuerdan conmigo, desde el punto de vista que en ocasiones él no es capaz de reconocer sus errores. No es capaz de reconocer los errores que ha cometido. Es que eso es un patrimonio extinto de los políticos. Yo creo que los políticos no jamás van a reconocer un error. Es muy difícil. No, y cuando lo es un tema de ego. O sea, yo creo que el político tiene que tener ego. No, pero sí, en alta componente. Sí. Por son fuertes, egomaníaco incluso. O sea, gente que un político, cualquier político, sea donde sea, que sea capaz de decir que cometió un error, va a decir que fue el tiempo, que fue un factor, que fue lo que sea, pero siempre externaliza. Pero el otro político que reconoce, pero lo reconoce como una virtud. Me pasó de bueno, me pasó de honesto. Pasaron un gol, como lo dijo. Guille dijo que me pasaron un gol. Pero al menos lo reconoció. Hay que decir que fue el único que dijo: me pasaron un gol. Por Dios, que quedó por tonto también en el hecho de que efectivamente le pasan un análisis que hacer y no lo hace. Es decir, no lee. Un proyecto de ley. Sí. Ah, es un proyecto de ley. Sí, es impresionante que eso pega. Eso es su trabajo. Por eso lo estamos pagando. Porque el resto es accesorio. O sea, accesorio entre comillas, ¿no? Es secundario, no accesorio. Secundario, porque me refiero que analice la realidad, la contingencia, se preocupe de una calle en su distrito, gestione alguna cosa o fiscalice. Es secundario porque él está en un poder donde tiene que hacer ley y tiene que estudiar la ley. Entonces se supone que su primera prioridad, entre que le digan, vamos a una sede y tienes que revisar un proyecto, aunque no sea bonito para la gente, tiene que revisar el proyecto y después se va a la sede. Ahora, pero resumen, ¿Guille seguirá? Sí, definitivamente. ¿Lago se no va a bajar? No, Lago no se va a bajar. Es bien duro de matar, por lo tanto yo creo que también Osandón se va a bajar. Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Cass, no le veo más cuerda. No, pero no tiene. Y Piñera. Es que no tiene más Piñera. O sea, si Piñera, la contingencia lo puede voltear, pero yo. Pero bueno, igual es incombustible, ¿ah? ¿Eh? Y hay que pensar que también quiere entrar la senadora Goich. Bueno, es una carta. Oye, ahí yo creo que es interesante. Sí. Ese modelo es interesante y puede. Como en las carreras de caballo. Los bordes. Se te puede aparecer. Sí. Gana, y puede ser una cuña tremenda, sí, efectivamente. Sí. Ahí te come al tiro la mitad de RN, toda la DC y todos los PS que son PS más guatones. Más o menos, exactamente. Sí. Eso va a pasar. Y esa derecha que no quiere a Piñera, porque también tienes el voto castigo, que se va al otro candidato. Ah, sí, sí, castigan harto. Entonces se te aparece. Es un factor interesante, Goich. Sí, no. Que se nos viene en el. Bueno, es una opción interesante. Veamos qué pasa. 10 minutos más nos quedan. Usamos los primeros 10 minutos para lo nacional. Vamos a lo local. Esto no tiene ningún orden en especial. Simplemente lo dejé porque a mí Lagos me produce como que me invoca a Jaime Bertín. Es como el mismo estilo. Ya, la misma forma de contestar, la gente, los colegas que están escuchando saben a lo que me refiero, es un tipo que te responde de adentro, que te dice que te, aparte es alto, la mayoría de la gente de prensa no es tan alta. Eso sí que llamativo. Claro, porque está bien, porque usa diminutivos cuando te habla. Te dice hijo de repente. Tiene cara, como que te papá. Paternalista, entonces. Muy paternalista. Muy paternalista, como que trata eso. Entonces, el tema es que a lo que voy en la política, Jaime Bertín no ha parado a hacer campaña. ¿Se han dado cuenta, no? Es su rol de alcalde, estar arriba, siempre arriba del escenario. Y mostrándose, sí, claro. ¿Para qué? Obviamente, a ver, ¿qué han? Senador de la República, queda 3 años más de senador de la República. Sí. Vieron, se olvidó de senador. Sí, está bien, está en su juego. Pero. Pero en esta, para estas elecciones, porque si no él hubiera esperado, o sea, frenado. Yo creo que tiene dos personas que están a su lado. Uno es su hija y está también su otra hija política, que es Carla. Pero seamos sinceros. Yo voy a hacerme cargo de esto. Cuando tú tiras nombres, como sucedió por ejemplo con un medio digital que llega y saca como que la carta para alcalde es Horacio Carrasco, ex presidente de Fedeleche, no lo puso alguien, lo puso el medio. O sea, no el medio, alguien empujó el carro. Cuando se coloca a Pamela Bertín, ajá. ¿Alguien lo empujó? Alguien empujó y dijo, oye, ella quiere ser, entrevístanla porque quiere ser, y te va a responder que sí quiere. Entonces tú vas para allá y la saca y la tira y le dices, oye, quiere ser. Pero, seamos sinceros, esto es como cuando estamos hablando de las candidaturas de Piñera y los sí, demás. O sea, no le veo vuelo. O sea, ¿quién no. O sea, no, no tiene carrera ni tiene espalda. Entonces, cuando Jaime Bertín está haciendo campaña el día de hoy, o sigue el mismo ritmo que llevaba antes de la campaña, ¿cierto? Me reuní con el otro. ¿No será cosa que también sintió el golpe? No olvidemos que hace, ¿sí?, cuando fue la elección de alcalde, él jamás pensó lo que le tocó vivir, que era perder gran masa votante a favor de él, los perdió. Sí, y perdió mucha gente. Mucha gente, muchos entonces, seguidores. Yo creo que igual dijo, si yo no me preocupo para ser candidato a senador, no tengo una posibilidad. Y yo tengo que salir. Olvídate de la Carla, olvídate de Pamela Bertín. Piensa en él. Quizás él está trabajando para ser senador y frontalmente se dio cuenta de que cometió un error y tiene que resolverlo. Bueno, independiente que mucha gente habrá escuchado en medios formales donde él decía que sus votantes no fueron porque estaban tan confiados que él ganaba. Ah, sí, podría. Pero como explicación. Sí, claro. David, te queda bonito. Como explicación. Cierto Franco son los goles nomás aquí. Exactamente. Aquí, si, ¿marcó o no marcó? Volvemos a lo mismo. Efectivamente. Ahora, yo tengo la sensación de que él quiere colocar a alguien. Porque si él coloca a alguien fuerte de su lado, sí, claro, por lo tanto se apoya para la próxima que viene él. Pues general. Tiene una columna. Claro. Sobre la cual apoyarse. ¿A quién? Pero hoy día la DC. Mapa. DC tenemos Ojeda, que yo creo que va a ir por, ¿qué ve? Candidato a diputado, irá a ir ya, no sé. yo perdí, no creo que no sé, pero. Bueno, permanente, diputado permanente. Permanente ya. Diputado permanente. Vitalicio. Vitalicio, ya. No sé. Y después, bueno, Carla Benavides, que todos saben que va a ser o quiere ser candidato. Ya lo he dicho, ¿no? He sí, lo declaró. Bien. Pamela, que apareció por el lado. ¿Qué diputado de C tenemos? ¿Candidato de C? No, DC. Otro. DC. El Ceremi Deporte. También apareció. ¿Apareció? No, también empujaron el carro para allá y. ¿Cómo se llama él? No me acuerdo, pero. Ya. O sea, son varios nombres entonces los que han. Por la DC. Por la DC. Por la DC. Por la DC no va. Por la pura DC. Por la pura DC. Bueno, PS y asociado, ¿tenemos a quién? No sé. ¿Fidel? Bueno, Fidel viene para acá. ¿Pero Fidel va gobernador regional, cargo nuevo, o va a mantener? Gobernador regional. Ok. O sea, no ha diputado. No ha diputado. Suelta el espacio. Suelta el espacio. ¿Qué te queda? ¿Te queda el...? Tu amigo, Gustavo Salvo. Gustavo Salvo. Sí, tu amigo, ¿te das cuenta? Sí, está bien. No, no, está bien. Está bien, pero está bien. Asume, Gustavo Salvo. Sí, no. ¿Por qué amigo? Porque tú eres su director. No, porque hay que transparentar que esto es el director de la secta compañía y ya, Gustavo Salvo es gobernador de Osorno, pertenece a la secta compañía. O tiene, ¿cómo se dice? Fue bombero de la compañía y quiere volver a la compañía, sí. Sí, sí, siempre fue Rahue, tuvo una tía para ser los bomberos. Ya. Pero está Gustavo Salvo. ¿Y qué otro tenemos otros? Bueno, yo creo que podrían aparecer consejeros regionales, podrían aparecer. Acuérdense que los consejeros regionales tienen la manía de salirse de su cargo e irse a postular algo. Pero no hay figuras que hagan el peso. Yo en este momento, o sea, mi opinión personal, creo que si no va Ojeda, la otra figura que está posicionada en el subconsciente, para bien o para mal, porque tiene un voto de rechazo fuerte, Carla, es Carla. La Carla. Carla Benavides. Sí, tiene ruido. Porque tiene ruido, por último, te queda. Suena. Para bien o para mal. ¿Tú crees que Ojeda se va a bajar? No, no se va a bajar. Eso es imposible. No. ¿Qué hace él? ¿Qué va a hacer él si no es diputado? No, Ojeda no se baja. Ojeda sí que va para la pelea como sea. A no ser que la DC le dé instrucciones, que tampoco creo. No creo que acate. No sé si acatará. Ahora, el tema de Ojeda, la información que tengo yo es que genera esta cosa que como de filial, de cariño, de amor, que es bueno, que es simpático, que es agradable, pero chuta, ¿cómo le digo que no quiero que siga siendo diputado? Lo mejor de Cristiano, yo he conversado con políticos que obviamente no lo han dicho frente al micrófono, que te dicen eso, o sea, chuta, ya paremos. O sea, en privado dicen eso. Claro, en privado te dicen, oye, tiene que parar, ojalá él tuviera un gesto y dijera, él es. Es como el fenómeno, ella es. Fenómeno de Puerto Octay, que al final el alcalde de Puerto Octay nunca se bajó hasta el final. ¿Cómo se va el alcalde que estuvo? Mancilla, que proclamó a... Pero proclamó al final de la carrera, o sea, casi ya en la puerta al horno, a Carlos Peña. A Carlos Peña. Cuando yo no tenía más espacio. Claro, ya final, forzado, no quería soltar el bastón del mando ahí. Ahora, nos quedan un par de minutos. ¿Y la derecha? ¿Se faltó la derecha? Es que en la derecha, ¿quién? ¿Hernández y quién más? Hernández, no. ¿Y quién va a entrar? ¿Harry? Harry Jurgensen. Harry Jr. Tiene que partir Harry en algún momento. Pero tiene que partir. Porque si no. Sí, pues él renunció a consejero ya. Claro. ¿Cierto? Sí, claro. Sí, pues se renunció. Ya, y está Alexis Casanova. Exactamente, Alexis Casanova. ¿Y qué chances tendría Harry Jürgensen, el hijo, digamos, de Don Harry, verdaderamente para postularse? ¿Tendría? Tendría el voto de la gente que siempre ha apoyado a su padre, que tiene esa línea. El apellido. Sí, sí. Pero el tema es que tiene un buen discurso, tiene buena llegada con la gente, Harry. Tiene cierto carisma que podría aprovechar, pero yo siento, y una crítica que hemos hecho con Héctor y análisis en realidad más que crítica, con respecto a que hay gente que está en medios y elige cualquier medio y ya no sirve eso. Tú tienes que elegir bien cómo te vas a promocionar, porque tienes que venderte, entre comillas, y tienes que elegir bien el medio. Si no estoy diciendo que haya un medio malo, sino que es malo para lo que tú quieres. Entonces hay mucho candidato que ha invertido en programas de radio, que es que lo que más se da acá, ¿cierto? Y no ha tenido piso o repercusión en la población. Y eso hace que vaya el día de mañana a una candidatura y la gente no lo ubique. ¿Pero qué tendría que hacer entonces para efectivamente lograr ese renombre, aparecer como figura? ¿Qué bueno, que yo hacer? Voy a dejar mi dirección acá abajo y... Y ojo que no estoy promocionando bailo. Sí, no. Pero sí es cierto. Lo hemos conversado con Héctor. ¿Y no quién? Es fácil. A ver, usted de seguro, no voy a para que no comprometerlo, doctor. Hay radio de Osorno que usted no ha escuchado nunca. Cierto, cierto. Claro. Y por lo tanto, no, claro, a lo mejor. Claro, y qué pasa con ese candidato que está todo el rato en esa radio. Usted jamás lo va a escuchar. De hecho, un dato práctico, el auto tiene 5 o 6. Predigitalizado, ¿cierto? Sí, correcto. 5 o 6 opciones. El resto queda afuera. ¿Cuántas radios no son? ¿No hay 20 radios no son? ¿No? Que se pueden escuchar, hay más de 30. ¿Más de 30? Sí. Ya por efecto tablero de auto, ya tenés 5 o 6 radios. El resto queda afuera. Fuera de tu órbita. Por lo tanto, de ahí acotáis tú. Entonces tienes que tenerlo súper claro qué vas a hacer para darte a conocer. Para concluir, nos quedan 2 minutos. Para concluir, de los candidatos que hablamos, de Piñera, Lago, Guillermo, Ojeda, Carla, el Seremi, la Pamela Bertín, Harry Jürgensen por el otro lado. Derecha no tenemos nadie más, ¿no? Para que alguien no se sienta. No me suena más. No, suena pareciera que no. ¿No escuchamos nada más? No, lo que es malo, si no hemos escuchado solo todos, nos gusta el tema. Pero tienen que empezar a pensar que si quieren ser tratados y aquí no ser olvidados, como nosotros que tenemos 3 gustos diferentes. Sí. De partida tenemos, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, en el caso mío, yo vivo en Rahue, imagínate, mira lo poblacional que soy. Sí, veo. Ay, Dios mío. Pásame el pañuelo, Franco, pásame el pañuelo. ¿Qué quiere decir con eso? Está picando cebolla. El doctor está en el mundo académico, intelectual. Ya. Okay. ¿Qué vamos a hablar de Héctor? Que está en otro espacio. En otro espacio, ya. En otro nicho. Claro. Entonces, ¿cómo lo van a hacer los candidatos? Tendrán que ver, bueno, este año la campaña es más transparente en teoría, la campaña debe ser mucho más acotada. Sí, debería ser. Debería ser más acotada y también hay que. ¿Con quién van las fotos? No, ¿Con quién va la foto? ¿Quién se pone en la foto? O sea, si yo soy Jürgensen, ¿voy con Osandón o Piñera? Buena pregunta. Juguemos. O sea, soy Cala de Nadie. ¿Con quién voy en la foto? ¿Lagos o Guille? Con Goic. Perdón, Goic, debería ser Goic. Oye, pero ¿sabes qué va a pasar? O sea, romper un paradigma del pendón. Van a aparecer los candidatos solos. Bueno, algunos ya se arrancaron, es decir, cuando vieron que la figura de Bachelet comenzó a caer. A declinar, efectivamente. Inmediatamente separaron aguas. Yo creo que hay gente que. O sea, seamos sinceros, ¿te conviene realmente salir con alguien nacional en algo local? En esta, o sea, yo creo que como está hoy el entorno, el contexto de credibilidad, yo creo que te resta más que te suma. Sí. Sí, pues. Hoy día, en la pasada, tú estés perdiendo, quizás. Si tienes un espacio de credibilidad localmente. Sí, justamente. Si está esa credibilidad, uno corre el riesgo. Sí. Dependiendo. Si tú eres desconocido. Ahora, si tú eres desconocido, ya. Ok. Arriesga. Mamarro a Guille, mamarro a Goich, mamarro a Piñera. De algo servirá. Pero si no. Si está esa credibilidad, si hay una cierta imagen, si hay ciertos valores por detrás, claro. Pues no. Don Héctor Maturana, cientista político. Don Franco Lotito, doctor. En ciencias humanas, ¿cierto? Ah, sí, doctor en propiedad. Claro. Nosotros somos médicos, él es doctor. Sí, sí. Yo pensé que hablaba de propiedad, hablaba por terreno. No. Y decir que nos queda un tema que creo que deberíamos tratar, háganme acordar, la posverdad. Que es un tema que hay que... No, es que el tema viene de atrás y nació... Un tema poderoso. Es un tema que renació, no nació, porque esto es bastante viejo, el concepto es bastante viejo. Redes sociales. Sí. Se te crea ahí, se te revive ahí. Y el se día repite de hoy... y se repite, y una vez que uno comienza a repetir, en realidad se transforma en una verdad. Lo vimos los incendios hace poquito. Todos los incendios, todos estamos convencidos de que este lo quemó y este otro lo quemó. Ajá. ¿Te acuerdas o no? Sí. Claro, y ahí y te vas quedando seleccionando. Después hubo demandas después. Claro, y vas seleccionando lo que te conviene, lo que te reafirma tu teoría. Lo que te gusta. Y te gustaría que sea. ¿Cierto? Así es. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.